Bienvenidos a Radio Andalucía Información. Comenzamos nueva hora en nuestra producción centrada en la música de élite, la música brillante, el sonido elegante del soul, rhythm and blues, acid jazz, smooth jazz, el sonido tropical y mucho más. Sencillamente con los mejores músicos del mundo de toda la vida. Y buena parte, la mayor parte, de los nuevos talentos dentro de todo ese tipo de sonido. Chris Godbert. En su My Offering, una producción de 2012, aparecen 10 canciones exactamente. La tercera de la serie y el saxofón con Chris Godbert es esta versión de un clásico de Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, September. Solo en Radio Andalucía Información para Andalucía. Godbert en el país de los sueños. Probablemente tengamos más oportunidades de escucharlo hoy, si no en próximas ediciones. Chris Godbert, desde los Estados Unidos, saxo nacido el 13 de julio, exactamente igual que la película, pero en otro año distinto, en 1985. Nueva aventura en la música, es precisamente su cuarto álbum de Chris, con esta revisión de September que hace muchísimos años y con una de las formaciones más longevas del funk de los Estados Unidos. Fue éxito. Sigue siendo un tema imprescindible en las vidas de mucha gente, la mía por ejemplo, porque a pesar de tantas, decenas o cientos de veces que haya podido escucharla en el original o en versiones distintas, me sigue apasionando ese September y otras muchas canciones de esa formación Earth, Wind and Fire, la que crease Maurice White y Philip Bailey hace ya mucho tiempo en Chicago, muy lejos de donde nació Chris Godbert, que lo hizo al sur de los Estados Unidos. Más versiones. Un clásico de Al Green, Let's Stay Together, estemos juntos, con The Moleskins en escena. I'm so in love with you. Whatever you want. times are good or bad, they have to be sad. Why do people break up? Oh, turn around and make up. I just can't see. Stay Together, otra de esas canciones que forman parte, afortunadamente, de la historia de la música norteamericana, pero que también son patrimonio internacional. Aquí, Al Green, el reverendo Al Green, ese tipo de Forest City, en el estado de Arkansas, es un cantante muy conocido. Alguien que se marchó a vivir, no obstante, con su familia a Michigan, al norte, a orillas de los Grandes Lagos. Ya era un adolescente o casi un adulto, tenía 17 años. El soul y el gospel son dos de los ingredientes fundamentales que han aderezado todas sus producciones, las de este predicador, que ha formado parte de algunos de los grupos más lustrosos de la tradición vocal americana y que ha sido una influencia, por ejemplo, en este álbum Bittersweet, una mezcla entre agridulce de los The Moleskins, que después, muy probablemente, seguiremos escuchando. Presten atención a esto. Kevin Sinclair, el álbum Love Lounge 505. Kane Crouch aparece en la canción que cierra el disco y Tina Wilson en dos de ellos. Save Me es precisamente uno de la pareja y es el que estamos disfrutando en este momento. El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. I'll kiss you, baby, from the top of your head to the sole of your feet. I miss you, lady. Can I take you out, get you something to eat? I wish you, honey, anything you like, cause it's so unique. You're the one for me, just you wait and see. Stay, cause I need you. cuarteto de Moleskins. Muy buenas músicas hace un instante de All Green, con esa producción de 2011 que nacía exactamente el 26 de abril de ese año. También disfrutando de Kevin Sinclair con Tina Wilson en este Semi Sálvame. Y ahora más de nuevo con Chris Godber, ese saxofonista del sur de los Estados Unidos, que ha publicado 4 discos hasta ahora. Este es el cuarto. My Offering data exactamente de 2012. Mr. Magic, Mr. Mágico, es la décima canción, la última de la serie. Suena francamente bien la música de este tipo. Chris Godber, con 4 discos ya. Es el desarrollo de una producción que ha tenido lugar, que ha sido concebida en Los Ángeles, aunque, como decimos, nació en Palm City, este músico del 85, un músico muy joven, en Florida, al sur de los Estados Unidos. La música de élite continúa adelante. Esta es una nueva edición de un programa que conocen bien, si admiran, la mejor música, la de élite. El país de los sueños. Con Lorenzo Romero, como siempre, la producción y la realización y la documentación, Juan Antonio Jurado. Aquí continúa la buena música con Mandy Michiru y No Woman, No Cry. Every time you come around, I feel my world starts turning topsy-turvy. Ichiru es una de las más elegantes estrellas del soul, rhythm and blues, una cantante que además también tiene una extraordinaria sensibilidad, que posee una elegante y cosmopolita manera de tratar sus canciones y que también, utilizando otro nombre, el de Michiru Akiyoshi, trabaja como actriz en su país fundamentalmente. Hoy día de saxofones. Chris Godber con September y Mr. Magic, dos canciones sendas producciones de su cuarto disco, y ahora tiempo para Vicarious Experience con otro norteamericano que se llama Reggie Codrington y que solo suena aquí en Radio Andalucía Información. Los discos de estos nuevos músicos dedicados al smooth jazz, al new jazz y al new lounge. Los componentes electrónicos y los trabajos en casa se notan. Hace años los saxofonistas y otro tipo de músicos, guitarristas, pianistas, contaban en estudio con músicos acústicos en todo momento. Hombre, siempre había arreglos y demás de tipo electrónico que fueron introduciéndose con el paso de los años, pero se nota mucho en todas esas nuevas producciones que vamos disfrutando. Reggie Codrington, exactamente igual que el primero Chris Cotter, dos de las novedades de 2012 que estamos recuperando ahora mismo aquí en el País de los Sueños. Otro saxofonista sonará después, dentro de pocos minutos. Se trata de uno de los caimanes del smooth jazz, del jazz clásico, que todos conocemos y que precisamente ha ido viviendo en primera persona y de qué manera, en estudio y en directo, esa evolución del tipo de aspecto en cuanto a grabaciones, músicos, instrumentos acústicos, evolucionando el smooth jazz hasta lo que conocemos hoy con esta serie de nuevos talentos que vamos descubriendo poco a poco. Se trata ni más ni menos que de David Sambor, que disfrutaremos inmediatamente después de Eli Bruna, Remember the Time. En este disco, también de 2012, esta es una de las mejores canciones. En Ray, Take On Me. Son 12 piezas exactamente. luce muy bien modelada. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say anyway. Today's another day to find you, shine away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Call Me con una estrella, Eli Bruna, Remember a Time, producción de 2012. Después seguiremos escuchándola y hablaremos un poco de esta nueva y jovencísima intérprete que recogía de esta forma, con este aspecto tan dulcificado, ese viejo éxito de un grupo que todos recordamos perfectamente con el nombre de Aja. El país de los sueños. Inmediatamente, versión de Don't Let Me Be Lonely Tonight, No Me Dejes Solo Esta Noche. Es la de David Sanborn, desde Tampa, en Florida. Uno de los mejores saxos en la historia reciente de la música del jazz y smooth jazz. Thank you. hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure not good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to. Simple opinión, pero aquí y se puede ver claramente, contrastando este producto con el anterior, con el que estábamos escuchando, con Reggie Codrington, con ese nuevo saxo, o incluso, si apuramos, con Chris Godber, aparece efectivamente un teclado eléctrico, pero el tratamiento es completamente diferente en torno a lo que son las voces y el resto de elementos acústicos que decoran ese producto para uno de los saxofonistas, como decimos, del sur de los Estados Unidos, de Tampa, Florida, David Sanborn, que tantos años lleva haciendo sus propios discos, colaborando con otros grandes talentos, creando música para el cine, por ejemplo, Tequila Sunrise o la serie de Arma Letal, que también contó con el saxofonista de David Sanborn en buena parte de ese score. Ahí está la diferencia entre lo que se hacía antes y lo que está ocurriendo con el paso de los años, con quizá un uso abusivo de la tecnología a la hora de crear este tipo de productos. Vamos con más clásicos, con más versiones. Por cierto, lo que estábamos escuchando, el Don't Let Me Be Lonely Tonight, No Me Dejes Solo Esta Noche, es algo más que una canción maravillosa y un clásico de James Taylor. Vamos a seguir con canciones que tienen su historia, que fueron éxito y que mucha gente recuerda. Walter Becker fundó, junto a Donald Fagen, hace muchísimos años, un supergrupo llamado Steely Dan, una banda fantástica que llegó a las listas de éxito internacionales hace muchos años con temas como este, Iggy. Iggy en versión de The Moleskins, un cuarteto prácticamente ignoto en buena parte del planeta, en buena parte de España, por ejemplo, que llevamos, no obstante, escuchando en varias ediciones aquí, en este País de los Sueños, que continúa en RAI Radio Andalucía. Información. What a glorious time to be free. What a clásico de los Styridan, Walter Becker, Donald Fagen, triunfando con esta gran canción hace bastantes años, recuperada así por este grupo de Moleskins, Bittersweet, por este cuarteto, en una producción que data exactamente de 2012. Ese Iggy original formó parte en el año 1982 de The Nightfly y alcanzó la 26ª posición en listas americanas el 9 de octubre de ese año 82. Además, Iggy y Latina G-Y hacen esas siglas referencia al Año Internacional de la Geofísica, celebrado entre los meses de julio del 57 y diciembre de 1958. Un esfuerzo único en su alcance en la historia de la ciencia, que contó con más de 30.000 científicos que procedían de más de 66 países. No sé si consiguieron demasiado, pero por lo menos lo intentaron. Y tampoco sé por qué motivo ellos se centraron en esa propuesta a la hora de fabricar ese Iggy y llegar a las listas norteamericanas de éxito. Fundamentalmente también lo hicieron aquí en España, haciendo referencia a ese Año Internacional de la Geofísica. Una curiosísima inspiración para los dos miembros de Styridan. Vamos a regresar a Los Ángeles, aunque el cantante que vamos a escuchar inmediatamente no nació allí, aunque lleva muchos años colaborando con multitud de artistas, entre ellos y fundamentalmente con el guitarrista Lee Ritenour. Estamos a punto de escuchar esta deliciosa versión de un clásico, Walkin' By, con Phil Perry. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Just let me grieve in private, 'cause each time Berry, una voz muy curiosa, muy prestigiosa además, al oeste de las Rocosas, o desde allí, en todo el país, aunque realmente él nació en San Luis, en Missouri. Desde Los Ángeles, alguien que comenzó con el grupo Montclairs y que además ha colaborado, independientemente de su debut y de todos los discos que han surgido en solitario desde 1990 en adelante, con músicos y cantantes de la talla de Gerald Albright, ese gran saxofonista, Rick Astley, la cantante neoyorquina Patti Austin, la intérprete del norte de Detroit, Michigan, Anita Baker, Michael Bolton, Jim Brickman, Tipper Bryson, Ray Charles o los Rippingtons de Los Ángeles, además de David Benoit, por ejemplo, que está entre los mejores pianistas de los Estados Unidos dentro del smooth jazz. Vamos con otro grupo que hacía tiempo que no escuchábamos, If Wishes Were Horses, si los deseos fuesen caballos. Son 14 canciones, exactamente. 2012, ahí estamos. Los últimos minutos vamos a procurar aprovecharlos con ellos, Fowler and Branca, y si es posible con el nuevo disco de Eli Bruna y Sabrina Maleiros, aquí en Radio Andalucía, información. Y Steve Branca, que es el guitarrista. Maravilloso, dos músicos norteamericanos que se conocieron hace... ¿cuánto tiempo? Pues hará ya casi 30 años en Las Vegas, en Nevada. Después de tocar juntos en la mayoría de los casinos de la ciudad, se separaron para acompañar como músicos mercenarios en estudio directo a infinidad de grupos y solistas en Nueva York, en Virginia, en Filadelfia, en California, en cualquier lugar del mundo también, acompañando en directo en escena a todos esos instrumentistas o solistas de muy variada procedencia. El debut lo lanzaron en 1992 exactamente. Y siguen adelante. Hemos conocido nosotros al menos 4 discos. Este es probablemente el último, If Wishes Were Hearts, y los deseos fuesen caballos. No vamos a tener tiempo para Eli Bruna, al menos en esta hora, pero sí para Sabrina Maleiros, y en su Dreaming de 2012, otra novedad muy interesante, aparecen varias versiones en torno a canciones muy conocidas. Esta es deliciosa, singular. Sabrina Maleiros con un clásico, Earth, Wind & Fire, Can I Love. Suena muy bien. Radio Andalucía Información.